Yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenos días a todos y todas los que están escuchando del otro lado. Son las 10:03 de la mañana. Arrancamos un nuevo Enredando las Mañanas. Del otro lado está Julo. Hola, Julo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Santo, para vos y para todos los que están ahí en sus casas, en sus trabajos, en sus autos, escuchando este Enredando las Mañanas del día viernes. Bueno, vamos a arrancar como arrancamos siempre, contando un poco lo que tenemos para hoy. Son muchas cosas, no sabemos si nos va a entrar todo, en general no entra todo, pero bueno, seguramente lo que no entre acá lo retomarán los compañeros y compañeras de que hacen Enredando las Mañanas el día lunes. Vamos a estar hablando con Edgardo Castro. Él es empleado de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Es quien en 2008 había inspeccionado a la empresa Iron Mountain y había declarado que había varias irregularidades por las cuales la empresa no podría estar funcionando. La empresa Iron Mountain, recordamos, la que tiene sus depósitos en Barracas, tenía, mejor dicho, producto del incendio, murieron ahí creo que... ¿Cuántas personas? 10 personas. 10 personas, entre bomberos voluntarios y quienes se acercaron también ahí. Sospechado, ¿no? El incendio también de ser un incendio intencional. Se cruzan muchos datos ahí medio turbios en relación a esta empresa que se dedicaba al guardado y al archivo de papeles de otras empresas. Sí, y aparecieron cajas con rótulos muy... muy sorpresivos, como coima y una fecha con rótulos que dan que pensar mucho si el incendio no fue intencional. Y un dato no menor, que lo tiramos el enredando del viernes pasado, es que se había iniciado una investigación, la FIPA había iniciado una investigación sobre esta empresa en octubre del 2013 y el 5 de febrero del 2014 sucedió el incendio. Así que vamos a estar hablando con él, que fue uno de los que denunció y luego está sufriendo persecuciones y amenazas. Él opina por las denuncias que realizó. Vamos a estar pasando un audio que realizó Luis Angió hoy tempranito a las 6:30 de la mañana. ¡Qué grande, Luis! Sí, porque en España hay una diferencia horaria importante. Ayer nosotros en Senderos Rebeldes entrevistamos a Monedero, que siempre nos mata porque es la 1 de la mañana cuando lo llamamos. Pero entonces, ¿por qué Luis tuvo que despertar tan temprano? ¿A qué hora era ya a las 6:30 de la mañana? A ver, saquemos la cuenta. Si ayer a las 8 era la 1 de la mañana de 5. España, a las 6:30 de la mañana. Eran las 11:30. Eran las 11:30. Pero por eso, si él llamaba a las 8:09, estaba bien. Era sí, la 1. Bueno, no sé. Pobre, lo hicieron levantar muy tempranito, no Luis. No sabemos los pormenores de la vida de Luis. Pero bueno, le realizó una entrevista a Diana, compañera de Caos en la Red, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que cuenta un poco la situación represiva, la escalada represiva que se vive en España y fundamentalmente en Barcelona. Vamos a estar hablando con Fabiana Arancibia, otra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Redeco, sobre el acuerdo con el Club de París, que está en tapa de todos los diarios hoy, para que nos explique un poco ella qué implica el acuerdo, cuánto se paga, cuándo se paga, qué es lo que se está pagando, qué es el Club de París, porque hay mucha gente que capaz no tiene ni idea de lo que es el Club de París, así que le el vamos Paris a estar... El Paris Saint-Germain le es vamos el Club a estar, de París. Le vamos a estar preguntando todas estas cosas. Vamos a intentar hablar también con Martín Becerra, que lo queríamos sacar la semana pasada, pero no pudimos, para que nos explique un poco qué significa la adecuación que presentó el grupo Clarín y que el AFCA está por aprobar. La división en estas seis partes, que ya había presentado la división en las seis partes, lo que hizo ahora es presentar cómo quedarían las dos primeras partes de esas seis. Lo más novedoso de esto es que Mañeto y Ernestina Herrera de Noble se corren de El Diario. Se quedan con Cablevisión. Por lo menos en los papeles, ¿no? Por lo menos en los papeles. Pero bueno, vamos a estar consultando con Martín Becerra. Vamos a intentar también comunicarnos con uno de los trabajadores de la autopartista Gestamp, que están en un conflicto profundo desde que la empresa definió echar a 67 trabajadores y militarizó la fábrica. Desde el martes, ellos pudieron ingresar a la planta y están resistiendo ahí adentro con un fuerte operativo de la Policía Federal y la Gendarmería afuera. Así que vamos a intentar comunicarnos con ellos. También vamos a intentar comunicarnos con la Agencia para la Libertad, que sufrió diversas amenazas, robos de celulares y demás, que lo denunciamos en un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Proponemos acá que sea de 3 horas Enredando las Mañanas. ¿Y qué a nosotros más, nunca nos entra nada. ¿Algo más? Nunca nos entra todo. Sí, vamos a hablar también con Edu Schmidt, uno de los fundadores de Árbol, que está volviendo al ruedo. Con un hermoso disco, así que vamos a tratar de comunicarnos con él también. Quizás nos entre algo de algún poco de informe deportivo. Ahora sí, ya estamos más cerca del mundial. Se casó Wanda Nara. No, eso no tiene nada que ver con el deporte. Lo que pasa es que se casa con futbolistas, por eso lo decía. No, creo que con eso estamos. Lo que sí que vamos a empezar hoy con un audio que nos enviaron, nos compartieron nuestros compañeros de Zumba La Turba. Ahí la Lucre me mandó un audio súper interesante en el cual habla Paulino Rufino Atencio, que fue parte de Luz y Fuerza, digamos, fue compañero de Tosco, estuvo en la conducción del sindicato hasta el año 74 y ayer se cumplió un nuevo aniversario del Cordobazo. Así que, si les parece bien, vamos a escuchar este audio. 45 años del Cordobazo, así que vamos ahí con los compas de Zumba que armaron el audio. Ahí vamos. Paulino Rufino Atencio, jubilado, ex integrante del Consejo Directivo, del último Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, cuando era secretario general el compañero Agustín Tom. Eso duró, diríamos, hasta el 9 de octubre del 74, cuando la policía de La Cabana, ya se había intervenido la provincia de Córdoba, allanan el sindicato nuestro, donde, bueno, entre otros fui detenido también. Y estuve 5 años en la prisión, acá, un tiempo acá en Córdoba, la mayor parte del tiempo en la prisión de resistencia en el Chaco. Después me deportaron fuera del país porque estábamos sin causa. Estuvimos en España, después al regresar en el 84, me reincorporaron otra vez a EPEC y estamos en el accionar, ¿no? ¿Y qué opinión, digamos, que merece estar acá, 45 años, que no es una fecha menor, y donde hoy se cumplen un aniversario 45 años de lo que fue el Cordobazo en el que estuviste y que fuiste parte? Diríamos que hay dos aspectos, tan importantes uno como otro, aunque yo tengo más inclinación por uno de ellos, respecto de esta fecha del 29 de mayo. Uno es relatar aspectos de lo que ocurrió ese día, ¿no? En ese tiempo yo no pertenecía a Luz y Fuerza, ¿no? En ese tiempo yo trabajaba en Transac y pertenecía a Lesmata, así que claro. A las actividades que ocurrieron acá en el centro de Córdoba participé como integrante del sindicato de Lesmata. Esa es una situación. Contaron las anécdotas de las cosas que pasaron, que ocurrieron esos días, los días anteriores. Y el otro aspecto que desde el punto de vista en que uno lo mira es más importante, es ver por qué ocurrieron esos hechos, cuáles fueron los antecedentes más próximos y más distantes de esa fecha que fueron generando el clima apropiado para ese estallido popular, ¿no?

saqueador y contaminante. Acá tenemos a Monsanto, pero la lucha es integral, es contra todas las empresas mineras que hoy también vienen por nuestros bienes comunes, y es por todas las luchas que tienen que ver con nuestra dignidad, con una vida digna en todo sentido, en cuanto al trabajo, en cuanto a, bueno, nosotros como movimiento territorial también en nuestros barrios, pero desde lo sindical con todas las reivindicaciones, y bueno, y justamente hoy rescató a Agustín Tosco como modelo gremialista, que por supuesto hoy no lo tenemos y que hay que seguir construyéndolo colectivamente, ¿no? Así que bueno, desde el movimiento nos sentimos orgullosos de poder estar junto con el resto de las organizaciones en esta movida y en todas las que sigan para luchar no solo contra este modelo, sino contra este sistema capitalista, patriarcal, opresor y bueno, eso. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaban los audios que nos compartieron de los compas de Zumba la Turba, de Paulino Rufino Atencio, que fue compañero de militancia de Agustín Tosco en aquellos años, y una compañera en la actualidad del Frente Popular Darío Santillán, hablando también sobre la importancia de recuperar esta lucha histórica, esas jornadas gloriosas de lucha del pueblo cordobés que inspiraron luego a todo el país y que en parte determinaron también la caída de Onganía, ¿no? Sí, en un momento súper complicado, como en el 69, a 3 años de iniciada la dictadura de Onganía, el valor y de esos hombres y mujeres, estudiantes, trabajadores y de un montón de sectores que fueron artífices del cordobazo. Así es. Jornadas de lucha que inspiran todavía y que siguen presentes en la memoria colectiva. Un año después, en el 70, debutaban, no sé cómo decirlo, hacían su aparición pública los Montoneros con el ajusticiamiento de Aramburu, así que también la fecha del 29 de mayo tiene ahí esa connotación, esa efeméride. Bueno, hoy es 30, ¿no? Ayer fue 29, pero bueno, como es el tema de la radio, se pasan las efemérides del día anterior, las de hoy, las de mañana. Bueno, muy bien, vamos a escuchar un temita. Un tema alusivo al cordobazo. Oigan, señores, yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa fuera de piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe Berni, Carlos Pueblo Rolán y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el cantón. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, como sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Vera, valoradas sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda. Si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Creyente, yo le doy gracias. gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga del mejor, es nuestro rock and roll y a la moneda idolatramos. Se para el lunes porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana dos otra vez, hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravana dos otra vez, hay que lustrar los pepes porque a algún lado nos vamos. Soy cordobés, entonces termine la joda y lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy canta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el verde, ¿dónde están los celestes? Mi pirata cordobés. Del fernet, de la birra madrugada, sin par. Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque si pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet, de la birra madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento. El acento lo llevo como una marca registrada. De Córdoba, capital. El orgullo de ser cordobés y cuartetero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos en Enredando las Mañanas. Estamos ya en comunicación con Santiago Azzati, integrante de La Dignidad por Asalto, el Frente Estudiantil del Movimiento Popular La Dignidad, para charlar un poco sobre el inicio del sexto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Hola, Santi. Hola, Anto, ¿cómo están? Qué lindo que llamen de Enredando las Mañanas. Muy bien. Bueno, Santi, contanos un poco, está arrancando el foro, ¿no? En este momento está arrancando el panel de inicio de este, como bien decías, sexto Foro de Educación para el Cambio Social, acá en la Plaza Jusey, frente a la Facultad de Medicina, de Económicas. Ya hay mucha gente en este panel de inicio, y bueno, se vienen 3 días de actividades intensas, de gran cantidad de paneles, talleres, pasantías, y como en el resto de las ediciones anteriores, espera una gran cantidad de estudiantes de todo el país y de organizaciones sociales que vengan a poblar y a llenar de contenido este foro. ¿Qué vamos a tener, Santi, en el foro? Hay paneles, hay talleres y hay pasantías. No te pido que nos las cuentes todas porque son un montón, pero algunas de las más relevantes para que los oyentes y las oyentes de Enredando las Mañanas puedan asistir. ¿Y dónde se hace, además? Bueno, perfecto. Como decías, va a haber 3 paneles centrales que sí les puedo contar más o menos a los oyentes para que estén al tanto, que son los 3 días, este primer viernes a las 6 de la tarde, uno de los paneles centrales tiene que ver con una discusión sobre situación política y social en la Argentina, una mirada de las organizaciones populares, así se llama este panel. Ahora, en un ratito nada más, aproximadamente a las 11:30, vamos a estar participando como parte de la dignidad con un compañero en un panel sobre urbanización que se llama Otra Ciudad Imposible, y que vamos a estar discutiendo obviamente sobre el derecho a la vivienda de la ciudad, que por el que venimos luchando hace bastante, como ustedes saben, con la corriente villera, con la carpa villera en el obelisco hace 40 días. Por otro lado, mañana sábado 31 a las 11 de la mañana va a haber un panel también sobre educación en la Argentina, con Federico Schuster, Jardel y Enrique Gandolfo y otros compañeros que van a estar discutiendo sobre el modelo de educación en la Argentina. Y para el cierre del sábado, el último panel central, una discusión sobre las tareas de la juventud en este tiempo. El panel se llama La Juventud Tiene que Crear, las tareas de la juventud transformadora. Esos son los paneles principales. Después hay una gran cantidad de actividades, de talleres que se hacen acá en la Plaza Jusey, frente a las facultades, y también en otras sedes, como por ejemplo en la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba, en la Carpa Villero también habrá paneles esta tarde a las 3 de la tarde, que contaremos un poco la historia de la corriente villera y de cómo llegamos a la gran lucha que es la Carpa Villera, y mañana también sobre una discusión sobre urbanización. Y por otro lado también va a haber pasantías que tiene que ver con ofrecer desde las organizaciones sociales espacios como por ejemplo las villas de la Ciudad de Buenos Aires y los espacios de poder popular que las organizaciones construimos ahí adentro, para que los estudiantes y las estudiantes que vienen a este nuevo con interés de conocer también la experiencia de las organizaciones sociales y los movimientos sociales que participan y que construyen acá en Buenos Aires puedan visitarlos. Va a haber una mañana a las 3 de la tarde, estaremos saliendo un poquito antes de aquí de Plaza Jusey para la Villa 31 de Retiro, en la Villa 20 también habrá una actividad, y así realmente hay una gran cantidad de paneles. Me parece importante que quienes se interesen puedan entrar a la página del foro, forosocial.org, y también conocer la oferta de actividades que hay en estos dos días, principalmente viernes y sábado, de actividades desde la mañana a la noche prácticamente. Santi, sé que por ahí es una pregunta un poco difícil de responder así como en la brevedad, pero ¿cuál es la importancia que tiene este foro? Más allá de la cantidad de gente que viene, y las actividades, ¿cuál es la relevancia que toma este foro, esta sexta edición del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social? Bueno, creo que tiene que ver con también con cómo se fue desarrollando este foro, que ha trascendido tal vez a las organizaciones que lo llevaron adelante en un principio, y ha generado realmente un encuentro de discusión política de la juventud. Y no es menor que este foro también se ha convocado desde la propuesta de encontrarse a discutir de qué modo podemos transformar nuestra sociedad, ¿no? Se llama Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, y en principio hay una gran cantidad de organizaciones del campo popular que pueden también convidar sus construcciones, su historia, a un montón de estudiantes de todo el país que realmente vienen a estos encuentros con la necesidad de traer sus discusiones y de llevarse otras discusiones para sus espacios, para sus ciudades, para sus territorios, para sus facultades y sus terciarios secundarios, y generar un espacio de articulación de los estudiantes y de la juventud que permite unificar las luchas, que permita avanzar un poco en eso que desde las organizaciones, desde las frentes estudiantiles siempre decimos y creemos que es importante que se genere una gran unidad dentro del campo estudiantil, pero también vinculado a otras luchas que sean la lucha de los trabajadores, de los docentes, de los villeros en este caso también, como les decía, en la carpa villera. Así que creo que ese es el espíritu que recorre todo este foro, que recorre todas las ediciones anteriores y que cada vez crece más, que cada vez somos más organizaciones las que formamos parte activa de este foro. Así que creo que con una gran expectativa de cómo se desarrollarán estos días, y seguro ya lo vemos, estoy a la entrada del foro, poquito alejado para poder hablar con ustedes, pero adentro está desarrollando el primer panel y ya está prácticamente llena, está carpa también, instalado aquí en Plaza Jusey. Sí, tal vez una síntesis de lo que decías es tender puentes, ¿no?, entre la universidad y las organizaciones populares, uno de los grandes objetivos de este foro. Totalmente, y en este caso muchas de las organizaciones que estamos formando parte activa y organizadora de este foro, estuvimos en estos últimos 40 días siendo parte de otra gran lucha que está dando en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, insoslayable, y por eso es que desde Leñó también decidimos que darle un espacio de importancia e invitar a todos y a todas los que vinieron también esta lucha de la Carpa Villera, de la Corriente Villera y otras organizaciones como la Garganta Poderosa, que también son parte de esta lucha de por la urbanización, seguramente con mucho interés de conocerla desde la mano de sus y de la voz de sus protagonistas, de los huelguistas. Así que, como bien decías, en el caso más claro que tender puentes entre dos grandes carpas que están en este momento discutiendo de qué modo podemos transformar de una vez por todas esta sociedad en la que vivimos, este sistema que tiene muchas cosas a transformar, casi todas, diríamos. Muy bien, es Santiago Asati quien nos está hablando a través de los micrófonos de FM La Caterva en este Enredando las Mañanas del día viernes. Los que quieran ver más sobre el programa, forocambiosocial.com.ar, y ahí pueden enterarse de todas las charlas, los talleres, las pasantías que hay en estos tres días que tenemos por delante. Mucha suerte, compañeros, ojalá que salga muy bien todo lo relacionado con el foro y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes, Enredando las Mañanas, a FM La Caterva. Me olvidé de decir una actividad importante que tiene que ver con una pasantía que también se realizará ahí en FM La Caterva, en Alvarado y Herrera, en el barrio de Barracas. Así que también La Caterva, obviamente, como siempre, es parte de los eventos importantes, de las luchas importantes. Así que seguramente estaremos por ahí. Nosotros tenemos que ir a la pasantía, entonces. Ustedes tienen que ir a la pasantía ahí mismo, abajo. Bajan la escalera de la radio y van a estar participando de pasantía del año ahí mismo. Perfecto. ¿Quién se va a ocupar de darla, la pasantía, digamos? Me dijeron que una de las locutoras, conductoras de este programa, era una de las responsables, así que cualquier cosa fuera del aire podés consultarlo con ella. Antonella sabrá más decirte mejor de las actividades, pero seguramente mañana estará La Caterva llena de estudiantes con ganas de también saber y conocer de la mano de sus protagonistas y de sus artífices lo que fue La Caterva y lo que fue la lucha de La Caterva por la recuperación de la frecuencia. Así que es un orgullo estar hablando con ustedes al aire luego de que fuimos parte de todos los que pudimos de recuperar la frecuencia de La Caterva. Así que la felicitación a La Caterva de acá desde el Foro por el Cambio Social, desde Leñó, y un saludo por ustedes y muchas gracias por llamarnos. Un abrazo grande, Santi. Hasta luego. Pasaba Santiago Asati, integrante de La Dignidad por Asalto, Frente Estudiantil del Movimiento Popular La Dignidad. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Taurino Rufino Atencio. Seguimos en Enredando las Mañanas, una breve pausa. Ya estamos en contacto con quien habíamos adelantado, Edgardo Castro. Él es delegado de ATE en la Subsecretaría de Trabajo porteña. Hola, Edgardo, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día. Bueno, Edgardo, queríamos contactarte hace bastante tiempo para que nos cuentes un poco cómo, digamos, arranca en 2008. Vos habías inspeccionado a esta empresa Iron Mountain, que el 5 de febrero de este año ocurrió el incendio. Vos ya habías denunciado algunas irregularidades que o no fueron tenidas en cuenta o se pasaron por alto. Que nos cuentes un poco la historia desde aquel momento y cómo desencadena en el incendio del 5 de febrero. Mira, en realidad yo hice una clausura del establecimiento en ese momento por acta. Y en realidad no fue a partir de ahí, yo tendría que haber seguido todo el trámite administrativo de finiquitación de clausura, cosa que las autoridades cajonearon, nos desaparecieron, no sé qué cosa, porque hasta ahora lo vienen obviamente las condiciones de irregularidad son las que están a todas vistas, que todo el mundo conoce, ¿sí? Porque ya ahora es de conocimiento público, cuál es esa instalación y en qué condiciones estaba. Era obvio, porque estuvo ardiendo dos semanas y todavía hay papel adentro, una estructura absolutamente precaria, condiciones precarias de incendio, que la única posibilidad que hay es por ocultamiento por parte de las autoridades de esto, no hay otra explicación que explique, diga por qué pasó con mis actas. Entonces, el acta de clausura, digamos, desapareció, no siguió su curso, ¿no? Mirá, yo la empecé a pedir y hasta ahora tuve silencio de radio de mis superiores. Hasta mi coordinador, Fernando Cohen, en una radio, en una cámara oculta, agarramos confesando de las cosas que pedía el jefe de gobierno para que no siguieran actuando. Y evidentemente entre una de ellas debe haber sido esta. ¿Qué vinculación hay entre el gobierno de la ciudad y esta empresa como para que, digamos, una clausura no siga su curso y se pueda frenar y, bueno, y después desencadene en un siniestro tal como fue el incendio del 5 de febrero? Mira, yo creo que va mucho más allá de lo que aparentemente es, porque Iron Mountain no tiene una planta irregular, tiene tres plantas irregularidades de más de 10.000 metros cuadrados cada una y un poco más, alguna un poco más, un poco menos, en condiciones de precariedad. La que se quemó era la que mejor estaba. ¿Te imaginas cómo están el resto? Tan peor. Yo denuncié la de la Boca y todavía estoy esperando que las autoridades me informen qué pasó en la inspección de la Boca, ¿está? Presenté por nota que me digan qué pasó con mi denuncia y se están haciendo los tontos, están ocultando las cosas. Hay una nota importante de página 12 donde establece una relación entre el ministro de Desarrollo Económico Cabrera y Iron Mountain. El jefe de gobierno y el ministro Cabrera premiaron a Iron Mountain como una empresa modelo. Ahora mira qué empresa modelo, que no solamente tiene establecimiento que se caen a pedazos, sino que encima lava dinero. O sea que empieza a ver y por qué semejante nivel de protección por parte del gobierno de la ciudad a esta empresa en sus tres locales que habría que cruzarlos a todos, ¿tá? Entonces evidentemente es altamente sospechoso de alguna relación que va mucho más allá de una simple amistad, ¿no? Sí, hay una causa, ¿no?, que arrancó en junio del 2013 de la AFIP investigando a Iron Mountain. ¿Estás al tanto de esto? Sí, ahí empezó el tema sobre el supuesto lavado de dinero, ¿tá? Ahora resulta que en el incendio aparece documentación que corresponde a los países del primer mundo, que la traen a la Argentina. Documentación que no estaba digitalizada, lo cual para sacar la documentación de una empresa tiene que estar previamente digitalizada. Eso me parece, yo no soy abogado, pero roza con alguna asociación ilícita, porque Iron Mountain lo hacía dentro de su propia planta. Digitalizado documentación de terceros. Entonces está bien que lo haga vos en tu radio y lo mandes a un depósito, pero no lo saques de tu radio y lo hagas en el depósito. Eso no se debe hacer. Porque pasa el incendio y ahora anda a buscar la documentación. Hay un montón. El otro día yo fotografié justamente a gente que parecía Defensa Civil y que en realidad estaba sacando documentación de Iron Mountain, de ahí en Barracas, planta que debería estar clausurada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco está clausurada. ¿Entendés? Entonces uno empieza a sumar cosas y no es una simple relación de amistad o dejarla pasar, que no es nada importante. Hay una cuestión que es mucho más profunda y que evidentemente cada vez se va armando más el rompecabezas. Sí, que debe tener que ver seguramente con intereses económicos, ¿no? Porque la filial de Iron Mountain, a la que pertenece el 98% de la filial argentina, está en un paraíso fiscal y no declaran ganancias. Eso también es llamativo. Mira, yo por ello no soy contador, yo soy ingeniero, pero lo que es muy llamativo, te pregunto a todos, en Estados Unidos no hay lugar para guardar documentación que la traen a la Argentina y la ponen en tres lugares clandestinos o la mandan a un lugar clandestino en Avellaneda. ¿No tiene lugar allá o hay que mandarlo para este lado? En un lugar clandestino en Avellaneda. Es como decir, mirá, que te lo coman las ratas más o menos y anda a buscarlo ahí, ¿no? Me parece que es muy claro el mensaje, es clarísimo para mí. Edgardo, ¿qué consecuencias tuviste vos en el trabajo luego de las denuncias? Porque cuando sucedió el incendio vos saliste públicamente a contar lo de la clausura del 2008 y un montón de otras cosas que nos estás compartiendo. ¿Tuviste alguna represalia por parte de ahí, de la Subsecretaría de Trabajo? Sí, mira, hasta hace un mes y medio no pasaba nada. Cuando bajó la ola de Iron Mountain, sí, me descontaron el 60% del salario, a otro compañero el 100% del salario, al grupo que investiga, ¿no? A otra compañera la maltrataron, hicieron su medio administrativo y le hicieron lo mismo, le prohibieron las vacaciones, una persecución brutal, en una clara represalia, es una acción mafiosa, porque primero porque somos delegados, tenemos protección gremial. Pero no solamente eso, sino que aparte es mentira, porque yo soy inspector del trabajo, y yo no te puedo mentir si falto, ¿entendés? Porque yo hago un acto público, te dejo un acta, entonces no puedo mentir que no trabajé. O sea que los tipos mienten en función de tomar represalia, la única represalia que pueden por ahora, que es esa, en un acto brutal. La compañía terminó en el hospital por maltrato, le vamos a hacer una denuncia a Neynadi ahora, y le vamos a hacer una denuncia penal el jueves, seguramente vamos a tener una denuncia penal, otra denuncia penal contra Sabor, que sería la tercera que tendría ya por este tipo de acciones. ¿Sabor quién es? Para quienes este no saben. Sabor es el subsecretario de Trabajo, junto con Fernando Machi, que es el director general de Protección del Trabajo, junto con Fernando Cohen, que es el coordinador de Higiene y Seguridad, y el inspector Claudio Matrero, que son todos los que han operado en Iron Mountain, ¿sí?, con resultados a la vista. O sea, yo creo que después de lo que pasó en Iron Mountain, en Barracas, no hay mucho que explicar, y hecha la denuncia de La Boca, que yo hice la denuncia en el depósito de La Boca de Iron Mountain, y sigue estando como el primer día de la denuncia, refleja un cubrimiento, lo refleja otra cosa. No está para capturarlo y sigue funcionando. Entonces, evidentemente, hay una protección muy fuerte, y esa protección muy fuerte no debe ser simplemente por una cuestión de un error, sino porque causa... Bueno, estábamos hablando con Edgardo Castro, se cortó, ahí vamos a tratar de comunicarnos nuevamente. Bueno, clarísimo lo que nos comentaba sobre la relación entre el gobierno de la ciudad, diferentes funcionarios del gobierno de la ciudad, y la empresa Iron Mountain, que se incendió el 5 de febrero. Estamos de vuelta ya conectados con Edgardo por la eficiencia del operador que tenemos del otro lado. Edgardo, estabas cerrando la idea. ¿Hasta dónde se escuchó? Hasta que no está relacionada solo con una amistad. Claro, y sí, un cuando descuido. Cuando vos tenés una protección tan profunda, ¿tá?, de estructuras tan importantes y tan peligrosas, ¿sí?, evidentemente va mucho más allá de una simple relación. Hay negocio profundo en este aspecto, ¿está? La estructura del ministro de Desarrollo Económico, Ezequiel Sabor, secretario de Trabajo, director general de Producción del Trabajo, Fernando Machi, el coordinador Fernando Cohen, el inspector Claudio Matrero, todos relacionados siempre relacionados en este tipo de cosas. Siempre lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en el subte, en la línea 60, lo vas a encontrar en Clarín, lo vas a encontrar en Mecánica utilizando el mismo dispositivo. ¿Se entiende? Entonces, no es una cuestión casual. Hay una estructura operativa de esto y creo que ya a esta altura del partido hay una fuerte relación entre uno y otro. Sí, clarísimo. Bueno, Edgardo, toda la solidaridad desde acá, desde la Caterva, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por la persecución que están sufriendo, y estamos en contacto por cualquier otra novedad. Gracias por la comunicación. No, te comento una cosa y te comento el aire. El jueves nosotros vamos a hacer una denuncia penal en la puerta de la Secretaría de Trabajo. Así que lo estamos invitando para que vengas a la prensa para darle todas las denuncias que vamos a hacer ante el INADI, ante Trabajo, ante los tribunales de trabajo y ante los tribunales penales, en función de las actitudes que está teniendo esta gente. Así que lo estamos invitando para que venga. ¿El jueves a qué hora? A la mañana, falta precisar el horario que van a llevar la denuncia a tribunales, a los tribunales penales seguramente, así que si no se contactan le pasamos la hora. Buenísimo, entonces estamos en contacto para poder difundir el jueves la presentación de las denuncias. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Adiós. Pasaba Edgardo Castro, el ingeniero Edgardo Castro. Pudiste decir Lotkipanitze y no puedes decir Edgardo. Delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en la Subsecretaría de Trabajo porteña, quien en 2008 había inspeccionado, como es su trabajo, la empresa Iron Mountain de Barracas, y había definido que había que clausurarla por un montón de irregularidades que tenían. Eso no siguió su curso, evidentemente, y el 5 de febrero de este año sucedió un incendio que se llevó la vida de 10 personas. Así que habría que seguir investigando cuáles son las relaciones profundas entre el gobierno de la ciudad y esta empresa Iron Mountain, que se dedica nada más y nada menos a guardar información sensible de grandes multinacionales. Seguimos en Enredando las Mañanas. Ahora vamos a ir con la lista de medios que hacen posible este programa. Así es, porque este es un programa federal, es un programa que se escucha en todo el país. Nosotros cometíamos un error en las primeras ediciones de Enredando las Mañanas acá en los días viernes, que era decir la temperatura solamente de nuestra ciudad. Y eso está mal. Así que ahora vamos a leer la temperatura de todas las grandes ciudades de Argentina. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, no, mentira, no vamos a hacer eso. Solamente decir que el ingreso de aire frío a la Patagonia origina nubosidad variable con probables nevadas y vientos fuertes en áreas cordilleranas, mientras que en el litoral y centro del país el aporte de humedad genera nieblas matinales y la probabilidad de lluvias y tormentas por sectores. Ahí tenés el informe climático de todo el país. Sí, decir, no menor, que en la Patagonia, en esta nueva radio que se suma a la red y que se suma a retransmitir Enredando, que es la Nehuenche 97.3 de Cipolletti, está nuevamente inundado el barrio obrero y otros asentamientos de Cipolletti, con lo que significa, y ahora deben estar movilizándose, 9:30 arrancaba la marcha, para pedir por la expropiación ya de las tierras. Vamos con las radios que y medios en general que hacen posible Enredando las Mañanas. Por favor. La Negra, La Quinta Pata, La Megafónica, Zumba la Turba, Radio Voces, Radio Capoma, Radio Pueblo, La Trinchera, Che Barracas, La Riachuelo, La Caterva, La Retaguardia, La Colectiva, Red Eco, Anred, Comuna, Julio, DTL y La Nehuenche. Son un montón de radios, es un montón de gente, de compañeros y compañeras a lo largo de del ancho y largo de este país, que ponen su esfuerzo, sus voces, su trabajo para que esto salga cada vez mejor, estén Enredando las Mañanas. ¿Que cuánto tiempo lleva ya de existencia? Siempre me preguntás lo mismo. Más de dos decímelo meses. Antes de salir al aire, así hago la cuenta más y de es dos más fácil. Meses. Bueno, ya un montón de tiempo, pero esperemos que sea para largo de verdad. Bueno, vamos con un temita. Vamos con una canción, así es. En realidad invertimos el orden de las notas. Íbamos a hacer primero la de Edgardo Castro y después la de Santiago Azzatti, pero por una cuestión operativa tuvimos que invertirlas. Así que la canción que viene a continuación en realidad está relacionada con la nota que hicimos antes del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Rompe con la costumbre y sumate a esta red.

trataron de bajar rápido la persiana, igual llegaron a romper cosas, pero siguieron como locos, y sí. Por suerte hay diputados que sí son diputados del pueblo, David Fernández, un queridísimo compañero de la CUP, se fue inmediatamente para allí. A ver, la gente de la CUP ya estaba en las protestas, no es que estaban tranquilitos en el Parlamento y se fueron porque había lío, no. Ya estaban participando de las protestas por lo de Cambiés, y cuando se enteran de esta agresión, fueron a poner el cuerpo delante de la persiana. Ajá. Con lo cual se retiraron los antidisturbios. Sí. Pero bueno, inmediatamente sacamos un comunicado en repudio y por la criminalización además constante de la prensa, ¿no? De la prensa que está de este lado, obvio. No de la prensa de los cómplices. Yo para finalizar, si no tenés más, justamente te quería comentar eso. Todo esto que vos me estás planteando, que nos estás contando en Enredando las Mañanas, los medios masivos de comunicación, ¿cómo lo cuentan? ¿Lo cuentan, lo cuentan o no lo cuentan? Bueno, está repartido. Vos sabés que si bien no hay ningún medio de la izquierda, sí, están repartiditos. Están los que hablan de los radicales anarquistas, pone bombas. Claro. Hasta los que dicen, bueno, pero la violencia no. O sea, siempre viendo la violencia como la violencia de abajo, no viendo que es una respuesta a la violencia sistemática de arriba. Claro, que fueron entonces, a demoler fueron ellos, ¿no? Claro, nadie, pero... digamos, no fue a demoler el edificio. Claro, pero hay medios, ponele más centro, centro izquierda, sí, que sí. No han soslayado el ataque a las oficinas, a la redacción de la directa. Esto es una cosa que han tenido sí o sí que hacer, y hasta se han pronunciado algunos políticos así, inclusive la gente de Podemos, tuvo, digamos, pronunciamiento alguno de los integrantes de las listas, y bueno, obviamente colectivos y medios sociales, pero bueno, así nos estamos manejando. Pero sí, por ahora, quienes luchan por defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, los derechos de los colectivos, los derechos sociales, seguimos siendo radicales antisistema, anarquistas y, en fin, todo lo peyorativo, ¿no?, para los más medios. Bien, acá también nos tratan de la misma forma cuando protestamos y reclamamos, y estamos en esa pelea. Estamos también acá con tomas de fábrica, compañeros de una fábrica, la GEPTAP, que también fueron despedidos, y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? O sea que lo importante es esto, poderlo transmitir, poderlo, porque aquí, por supuesto, sí, en los grandes medios, si no sale casi nada de lo formal que pasa en otros países, como en España, menos va a salir esto. Entonces, nuestro rol es ese, justamente, ¿no? Por lo menos a través de nuestros medios, poder también informar qué es lo que sucede en otros países, como en España. Exactamente. Bueno, como sabemos, la opresión es universal. Así que la respuesta social también es universal, Luis. Seguro. Bueno, Diana Cordero, integrante de Caos en la Red desde Madrid, te agradecemos mucho la comunicación. Nos mantenemos en contacto porque nos interesa, como digo, lo que pasa también a los pueblos, a las trabajadoras y trabajadoras de otros lugares del mundo, y por supuesto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, a los compañeros de la directa, nos solidarizamos con ellos, ¿no? Ok, les haré llegar entonces el mensaje. Un abrazo enorme y hasta pronto, Luis. Adiós, buenos días. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahí vamos. ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas. Le agradecemos a Luis por el audio que nos pasó, preocupante la situación que contaba Diana en España, en Madrid y en Barcelona puntualmente. Y ahora ya estamos en comunicación con Fabiana Arancibia, compañera de Red Eco, para dialogar un poco, para que nos aclare varias cosas acerca del acuerdo que al cual se llegó después de 17 horas de negociación con el Club de París. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿Nos escuchás bien? Yo sí, ¿ustedes? Bien, perfecto. Bien. Bueno, Fabi, primero para arrancar, preguntándote algo que capaz es medio bobo, pero capaz hay mucha gente que no sabe, que es ¿qué es el Club de París? Le acabas de decir bobo a toda la gente que no lo sabe. No, el Club de París es un foro de estados internacional que está integrado por 19 países, los países más grandes desde el punto de vista más fuerte económicamente, como Japón, Alemania, Estados Unidos, Italia, Holanda, Francia. Es un club de prestamistas, para decirlo así, con otras palabras más llanas y que la gente pueda entender. Países que invierten en otros países, en general con menos grado de desarrollo, y que, bueno, al momento en que tienen que defender sus intereses, se juntan en ese espacio para negociar en conjunto deudas que, negociadas por separado, por ahí no podrían obtener lo que ellos realmente quieren, ¿no? Después que prestan sus empresas el dinero. Así eso es el Club de París. ¿Argentina le debe a 16 de estos 19 países? Argentina le debe a 16, la mayor deuda la tiene con Japón y Alemania, también le debe, bueno, a Estados Unidos, a Italia, a España, a Francia, Inglaterra, Canadá, Holanda, pero la mayor deuda es a Alemania y a Japón. Fabi, ¿qué se acordó en la madrugada de ayer? Lo que se acordó fue una deuda de que venía de vieja data y que se fue incrementando con el paso de los años, es pagarla, prácticamente se puede decir que sería el contado. Si bien son 5 años, a nivel internacional, cancelar una deuda a través de un acuerdo en 5 años es como prácticamente pagarla al contado. Por eso, a pesar de que la presidenta dijo que o rescató, digamos, que lo más importante es que no hemos logrado hacer esta negociación sin que intervenga el Fondo Monetario, en realidad el Fondo Monetario interviene cuando son negociaciones de largo plazo, cuando se pretende hacer quitas de deuda, y en este caso no hubo nada de eso. Al contrario, se consolidó una deuda que hasta el año 2006 era de más o menos 6.000, 6.500 millones de dólares, y se reconoció que hoy se debe cerca de 10.000. Eso es porque, bueno, adentro se metieron todos los intereses de los años que transcurrieron entre que la deuda se originó y no se pagó, así que ni se pidió quita, ni se pidió largos plazos, con lo cual no, tampoco tenía demasiado sentido la aparición del Fondo Monetario. Claro. ¿De dónde proviene la deuda, Fabi? O sea, ¿cuándo se origina? ¿Cuándo tomamos esa deuda? Sí, la deuda esta es una de las últimas, podríamos decirse, que la mitad de esa deuda viene de la deuda contraída durante la dictadura militar. Lo que yo afirmo es que con el acuerdo con el Club de París se termina un ciclo de deuda ilegítima. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de deuda que se originó durante la dictadura militar y que después fue producto de canjes y megacanjes y quitas durante todos los gobiernos, se fue de alguna manera legalizando con esos procedimientos. La única que quedaba suelta, digamos, fuera de esa lógica, que era esta deuda con el Club de París, y bueno, a través de esta negociación, los restos, para decirlo de alguna manera, de la deuda que provenía de la dictadura, se ha legalizado con este acuerdo que se firmó. ¿Qué efectos tiene esto para nuestro país? Ahí uh-huh. Escuché al oficialismo decir que va a facilitar las inversiones. Sí, básicamente uno analizando de dónde vienen los apoyos y las críticas, un poco se puede ubicar. Obviamente que el Fondo Monetario dijo que era re importante este acuerdo, que el Club de París dijo algo que por ahí es la clave, que es que Argentina con esto ha hecho... ha normalizado sus relaciones con los acreedores y con las instituciones financieras internacionales. Toda la oposición de derecha, Massa, Macri, de la Sota, Scioli han opinado a favor, y la cámaras empresarias, por ejemplo, la Asociación Empresaria Argentina, donde está el Grupo Clarín, Techina, Arcor, la Cámara Mediana Empresa, la UIA, bueno, todo el sector empresarial dieron su opinión favorable. Esto es claro porque qué significa haber acordado con el Club de París terminar un proceso de lo que fue la hoja de Vudú. No sé si ustedes se acuerdan, esa famosa hoja que Vudú, cuando asumió como ministro de Economía, dijo que había que hacer, que era ir saldando todas las deudas, y el último paso era el arreglo con el Club de París, porque eso le permitiría a Argentina volver a ingresar en el mercado de capitales internacionales. Argentina viene con una crisis de fondos, de dólares, para decirlo más concretamente, desde hace largos años. Los últimos presupuestos, todos, para que le cerraran, tuvo que hacerlo cerrar con deuda. Hasta ahora la deuda que fue generando el gobierno fue deuda con el propio Estado, usando plata del ANSES, usando plata del Banco Nación, usando plata del Banco Central, emitiendo bonos para captar dólares del mercado, o sea, deuda que se conoce en economía como deuda intraestado, o sea, nos debemos a nosotros mismos, que es una suerte de pagadiós, ¿no? Eso se le agotó. Y no tenía otra salida para poder cubrir las bajas constantes en las reservas, producto de pago de deuda, de importación de energía por la crisis energética y de divisas que se van del circuito, volver a pedir deuda y endeudarse fuera del país, o sea, con organismos financieros internacionales, con los cuales el escollo que tenía era básicamente el problema que tiene con el juicio de los holdouts, que eso es mínimo, y la deuda con el Club de París. Ahora se supone, y también está en el acuerdo, de que van a llegar inversiones. El acuerdo es para pagar en 5 años, pero en cuotas, digamos, fijas, pero que se puede pagar más cantidad si es que los países con los cuales se firma el acuerdo invierten, hacen inversiones en nuestro país. Entonces allí se puede llegar a aumentar, digamos, el pago que se le haga en estos 5 años. Así que básicamente se supone que es una puerta para calmar un poco el tema de la evolución del dólar, de bajar las tasas de interés. Eso les interesa a los empresarios, para poder conseguir créditos más baratos. También les importa a las provincias y a los municipios, que también tienen que endeudarse para poder cubrir su presupuesto. Pero para nosotros como país lo que significa es volver a repetir una historia, es volver a salir a endeudarnos al mercado internacional de capitales, con todo lo que eso significa a largo plazo, porque puede ser coyunturalmente una solución para un determinado sector, que es el empresarial, en un corto plazo, pero a largo plazo sabemos que este tipo de deudas se pagan caro, ¿no? Así es, sí, lamentablemente ya tenemos experiencia. Es Fabián Arancibia quien nos está hablando sobre el nuevo acuerdo del club con el Club de París de nuestro país. Sabemos que cuando se toma deuda en el mercado internacional para pagar el déficit fiscal, esto termina mal, ¿no es así? Sí, sobre todo cuando hay otras opciones, ¿no? Porque hay otras opciones de poder obtener fondos en lo que es nuestro propio país. O sea, acá hay cantidad de sectores económicos que son parte, digamos, de las corporaciones que muchas veces se nombran o no se nombran tanto algunas, como es el sector financiero, que está, muchas de sus operaciones están exentas del impuesto a las ganancias, las mineras, el sector petrolero, hay un montón de sectores de donde que obtienen, digamos, un montón de rentabilidad en nuestro país por la actividad que desarrollan, y que, bueno, no pagan impuestos. Entonces, como que no es la única opción salir a buscar dinero afuera. Bueno, lo que pasa es que es una decisión política, ¿no? La decisión política es, si toco determinados intereses que en el discurso digo combatir, como las corporaciones, o no toco esos intereses porque de alguna manera los necesito, o porque son parte, digamos, de algunas alianzas que tengo, y salgo a buscar dinero al exterior, que es el objetivo principal de haber acordado con el Club de París. La deuda que vamos a ir contrayendo, que ya está cerrada de alguna manera, forma parte de unos cálculos que que hace el Ministerio de Economía. Si uno entra en la página del Ministerio de Economía y busca lo que es deuda, ahí se va a tener unos gráficos que a lo mejor, si tiene suerte, los puede interpretar. Pero bueno, básicamente esta deuda con el Club de París no estaba dentro de los cálculos que la deuda que el gobierno iba mostrando. Cuando Cristina decía, bueno, baja la deuda, baja la deuda, baja la deuda, en realidad lo que ha habido durante todos estos años es un pago de cerca de 180 mil millones de dólares y un crecimiento de la deuda respecto a lo que se debía cuando en el 2010 se hizo la última reestructuración. O sea, pagamos y estamos debiendo más de lo que debíamos antes de empezar a pagar, después de la reestructuración que se hizo en el 2005 y en el 2010. Yo hice un cálculo para que tenga idea, porque la gente que escucha, porque nosotros a veces tiramos cifras y, bueno, ¿con qué la comparo esa cifra? Por ejemplo, el último presupuesto tenía previsto que durante el año 2014 nosotros como país, por intereses de deuda, pagaríamos más o menos 12.700 millones de dólares, ¿no? Si yo divido eso por la cantidad de días que tiene un año y divido la cantidad de días que tiene un año por la cantidad de horas que tiene un día y la cantidad de horas que tiene un día por la cantidad de segundos, me da 22.000 dólares por segundo. Es lo que está previsto en el presupuesto, que durante el 2014 se incremente la deuda. Entonces, para tener una magnitud, cada vez que yo abro y cierro los ojos estoy pagando 22.000 dólares, ¿no? Según lo que dice el presupuesto, ¿no? Ahí no está contemplado todos los elementos. Esto del Club de París, por ejemplo, no estaba contemplado en el presupuesto porque, bueno, no estaba acordado. O sea que es mucho más que 22.000. Sí, sí, es mucho más la deuda que está en la página del Ministerio de Economía, que dice que son 200.000 millones de dólares. Esa deuda no incluye ni la deuda con el Club de París, ni la deuda con los bonistas que ahora nos están cascoteando en Estados Unidos, que son como 11.000 millones de dólares más si más o menos le calculamos intereses. No incluye la deuda de las provincias, no incluye la deuda de los municipios, no incluye los intereses a pagar a futuro, o sea, son deudas que están calculadas a valores históricos, no incluyen el mecanismo de pago de cupones que están atados al crecimiento del Producto Bruto Interno. O sea, todo eso no está incluido en los 200.000 millones de dólares. Algunos economistas han hecho cálculos y dicen que si agarramos todo el paquete completo y hiciéramos un cálculo, hoy Argentina estaría debiendo a cerca de 350.000 millones de dólares. Y estamos hablando que venimos de la reestructuración de Néstor Kirchner de 2005, donde la deuda se bajó a 145.000 millones de dólares. Y estamos hablando que en 10 años, dijo la presidenta, se pagaron cerca de 180.000 millones de dólares. Y estamos debiendo 300.000 millones de dólares. Entonces, 2 más 2 es 4. Y esto prueba, digamos, estas cifras de que la deuda es un problema de fondo que no se puede solucionar si no se toman otro tipo de medidas, porque la deuda sigue creciendo a pesar de los pagos que se han realizado. Fabi, para ir cerrando, ¿cuándo se empieza a pagar y cuánto le va a tocar pagar al gobierno actual? En el mes que viene, no, en julio. En julio se haría el primer desembolso de 650 millones de dólares. Después, en mayo del 2015, otros 500 millones de dólares. Eso es lo que le tocaría a la actual gestión, 1.150 millones de dólares. El tercer pago está comprometido ya por 1.150 millones de dólares para el 2016. Ahí sería una nueva gestión que va también a soportar el mayor peso, porque si se cancela hasta el 2019, que completarían los 5 años, del 2017 al 2019 las cuotas serían de cerca de 2.500 millones de dólares. Así que el acuerdo, digamos, a este gobierno lo toca mínimamente. Claro. Y lo que más queda comprometido es la futura gestión que asuma la conducción del país después de las elecciones del 2015. Perfecto. Bueno, Fabi, clarísimo. Te agradecemos este contacto con Enredando las Mañanas y nos estamos viendo. Un abrazo a todos y gracias a ustedes. Un abrazo. Chao. Pasaba Fabiana Arencibia, compañera de Red Eco Alternativo, explicando un poquito más qué implica este acuerdo con el Club de París. Acá tengo algunas otras voces para compartir, además de la de Fabiana. Sergio Massa y Mauricio Macri declararon la noticia como una señal positiva. Ah, bueno, si ellos declararon que es positiva, entonces debe ser negativa. Y también el socialista Hermes Wiener declaró que era necesario para resolver el problema de la rápida inserción de la Argentina en el mercado de capitales. Sí, por favor, queremos una rápida inserción de acá, desde Enredando las Mañanas, al mercado de capitales. Yo me acuerdo de la época en la que empecé a ir a marchas por mi cuenta, digamos, sin que me llevaran mis padres. Las madres de Plaza de Mayo portaban una bandera que decía no al pago de la deuda externa. Era una de las banderas que siempre estaba. Mirá cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Y después Néstor Kirchner presentó el pago al FMI como un gesto de soberanía. Ahora ya no le debemos nada más a nadie. Y ahora estamos yendo a golpear las puertas del Club de París. No, y además, esto abre la posibilidad de que países, por ejemplo, como Alemania, vengan a invertir en Vaca Muerta, que vengan a invertir también otros países para la extracción de litio. ¿En vacas muertas van a invertir los alemanes? No, no creo que sean tapoludos. Con todas las consecuencias y el saqueo de nuestros bienes comunes, ¿no? Está todo de la mano. Sí, la verdad que sí, es una mala noticia en todo lo que está sucediendo en el mercado financiero, que nos ata a compromisos que nunca vamos a terminar de pagar, porque ese es el mecanismo, el chiste, por así decirlo, de la deuda externa. Bueno, muy bien, vamos. Epa, ¿qué pasó? Vamos a escuchar otro temita musical. Vamos a escuchar un poco de Sumo. Vamos con Sumo. Quiero dinero. Te enredamos a ti. mañanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Muy bien, seguimos acá en Enredando las Mañanas, 11:30 pasaditas en todo el país. Vamos a darle paso ahora a una entrevista que habíamos anunciado al comienzo con un músico de los más activos y movedizos que ha generado nuestra escena, que es el señor Eduardo Schmidt, más conocido como Edu. Edu Schmidt, que es cantante, violinista, charanguista, flautista, trompetista y un montón de cosas más. Y conocido básicamente también por haber sido parte integrante y fundadora de Árbol, aquella banda que supo tener mucho éxito a principios de los años 2000. Y ahora acaba de editar un nuevo disco que se llama Chocho y con el cual está girando por todo el país. Así que para hablar de eso es que nos comunicamos con él. Le damos la bienvenida a Enredando las Mañanas y le agradecemos mucho por este contacto a Edu Schmidt. Buenos días, Edu. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, acá arrancando de la mañana. Bueno, se nota ahí esa voz de amanecido. Sí. Bueno, lo despertamos a Edu para no, que... No, ya vengo de temprano. Ah, bueno. Pero acá. Bueno, Edu, contanos un poco de este disco Chocho, este segundo disco tuyo como solista que ha sido financiado colectivamente a través de internet y que estás presentando y tocando por todos lados. Bueno, Chocho lo saqué hace un par de meses, en realidad lo saqué independiente, o sea, no tiene ni compañía, ni distribuidora, ni nada. Hace un par de semanas lo subí a Bandcamp, que de paso, bueno, invito a que se lo bajen. Y es un disco que estuve un par de años para hacerlo. Arranqué componiendo las canciones, la mayoría las hice con el Valde Espósito, el ex bajista de Capanga, y bueno, después hasta que las grabé y pude editar el disco y nada, después el arte de tapa también lo hizo Milo Lockett, así que también en eso hubo un tiempo hasta que terminamos el arte. Y bueno, es un disco que estoy muy contento porque son 10 canciones, es como muy así vertiginoso, tiene un montón de climas, va de rock, folclore, temas lentos, temas rápidos, un montón de instrumentos raros, además del charango y el violín, que pues son instrumentos más característicos, hay, qué sé yo, sitar, balalaika, corno, y bueno, y el año pasado estuve bastante grabando y terminando, entonces no toqué mucho, y este año la idea era tocar, y por suerte ya, digamos, de acá a mitad de año voy a tener como 40 shows, o sea que va a ser un año de como 80 shows, que es un montón, así que contento. Hola Eduardo, Antonella te saluda acá en Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo va? Bien, una pregunta, ¿por qué la decisión, la definición de que sea una producción independiente? Y un poco tenía que ver con que las compañías discográficas ya no tienen obviamente un lugar para apostar por un proyecto, digamos, que hay que hacerlo conocido de nuevo. Yo como si estuviera empezando de nuevo, digamos, básicamente no tienen tiempo ni para bandas ya consagradas y imagínate para un proyecto que hay que todavía, bueno, hacerle que digamos que soy yo. Mucha gente por ahí no liga mi nombre al resto de mi carrera, es como que me estoy ganando el espacio de nuevo. Entonces, y también por otro lado, hoy en día, yo en 2 semanas que lo subí a Bandcamp ya hay como 2000 bajadas del disco, y mi otro disco salió con una compañía que justo se fundió y no sé si llegaron a vender 500 discos. Claro. Entonces, hoy por hoy te da más libertad subirlo a la web que tenerlo ahí en la compañía, te sale carísimo venderlo y todo. Edu, comentabas recién que ya tenés más de 40 shows programados. Este es un programa que sale en todo el país. Si querés más o menos recordar los lugares en los que vas a ir pasando, así la gente ya se va preparando para escucharte. Bueno, el jueves que viene, jueves 5 de junio, estoy a las 9 de la noche en Pura Vida, en La Plata. Hola. Sí, se cortó un cachitito. Se cortó. Sí, pero ahí va. A ver, vengo acá que por ahí hay más señal. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Bueno, el jueves que viene estoy tocando en La Plata, es un show gratis en Pura Vida. El domingo 8, que es ese domingo, toco en Capital, en Matienzo, también gratis, Pringles 1200, a las 9 de la noche, el primer domingo de junio. Y a partir de la semana que le sigue, del martes al domingo, estoy haciendo como 7 shows en 6 días. Hago por la Patagonia, hago Cutralcó, Zapala, Neuquén, Bariloche, Bahía. Bueno, alguna ciudad me estoy olvidando, pero bueno, es toda una gira que hago con León Chalón. Comparto la gira con ellos. Y después el 22 de junio toco en Banfield, un show a beneficio de un comedor infantil. Y bueno, hasta ahí son las que sé. Después, seguramente en julio, la idea para vacaciones de invierno es o hacer la costa o hacer Córdoba. Pero bueno, seguro que en la segunda mitad del año estoy hablando para ir a Chaco, para ir a Córdoba, volver, y a Mendoza seguramente voy a volver, que hice una gira la semana pasada que estuvo muy buena. Bueno, muy bien, así que tenés un recorrido intenso por todo el país, así que los compañeros y compañeras que estén escuchando en este momento Enredando las Mañanas, ya saben que en algún momento les va a tocar la visita de Edu Schmidt para escuchar los temas de su último disco. Hablando de los temas de su último disco, vamos a pasar una de las canciones, ¿te parece bien? Dale. Elegimos El Enroscado. ¿Esto bueno, tiene algo que ver con vos? No. Sí, bastante autobiográfico. Ah, bueno, está bien. Por desgracia. Está la samba entonces del Enroscado, del último disco Chocho, que lo pueden buscar ahí en internet, bajárselo, yo lo estuve escuchando, son 10 canciones muy lindas, un disco cortito, yo lo escucho bastante con mi hija y la verdad que ella se divierte, así que yo también. Muchas gracias, Edu, por esta comunicación, te mandamos un gran abrazo y será hasta la próxima. Bueno, gracias por la nota. Un Nos abrazo. Nos vemos, los que quieran venir a Matienzo el domingo 8. Perfecto, el domingo 8 ahí en Matienzo, entonces en Pringles, para escuchar a Edu Schmidt. Un abrazo grande. Abrazo grande, chau. Chau. Nos despedimos entonces de este bloque con una canción del último disco de Edu. Pienso demasiado, me llaman el enroscado porque siempre doy mil vueltas, nunca llego a ningún lado. En una bifurcación me quedé solo y mareado. Soy tuerca, vos sos tornillo, me llaman el enroscado. Soy obsesivo, a veces meticuloso. La gente me ve tranquilo, pero también soy ansioso. Las cosas son tan simples que parecen complicadas. Tenía razón León, lo mejor es pensar en nada. Por las noches me despierto con los ojos transpirados. A veces son pesadillas y otras recuerdos pasados. Debería estar tranquilo, tal vez piense demasiado. Soy tuerca, vos sos tornillo, me llaman el enroscado. Y doy vueltas y más vueltas y no paro de pensar. Soy como una calecita con trastorno de ansiedad. Soy como una calecita con trastorno de ansiedad. Mi vida es muy complicada. A la noche me voy a dormir. se aparece la cara de mi vieja y me dice: Eduardito, Eduardito, ¿por qué te fuiste a vivir al campo? Yo le digo: ma, no me rompa la pelota, pero que no te gusta lo que te cocino, las papas fritas, los huevos fritos, la milanesa con puré, los nilles de papa, los pletzales. Y lo peor, doctora, es que salgo del campo y todas las pesadillas se hacen realidad. Los zorros, los pajaritos y todas las vacas me están mirando porque saben que me las voy a comer porque hace como 10 años que soy más vegetariano. Hasta las 12, Enredando las Mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas. Ya estamos en comunicación con Martín Becerra, docente, investigador, especialista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para charlar un poquito de la presentación que realizó Clarín hace unas semanas atrás, de los titulares, presentando los titulares en los que se va a dividir el grupo, que eran 6 partes. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bueno Martín, primero empezar preguntándote qué implica lo que presentó el grupo Clarín y fundamentalmente qué implica y cuál es tu análisis de que Mañeto y Herrera de Noble se corran del diario. Bueno, yo creo que el plan estaba trazado, digamos, desde que por lo menos la Corte Suprema validó la constitucionalidad de la ley, y Clarín intenta, por supuesto, hacer un control de daños y hacer la división que la ley marca por superar la cantidad de licencias establecida, que sea, como digo, lo menos traumática posible para la organización del principal multimedios, ¿no? Me parece a mí que, digamos, en este sentido, la división de Ernestina Herrera por una parte con Héctor Mañeto en lo que sería la unidad 2, o sea, Cablevisión y Fivertel, que es económicamente la más importante, y José Aranda y Lucio Pagliaro en la unidad 1, que digamos sería el corazón periodístico, Canal 13, el propio diario, Radio Mitre, TN, en parte obedece a la distribución de acciones que cada uno de ellos hoy tiene en el grupo Clarín, y por lo tanto es la división más, digamos, que más respeta esa distribución interna de acciones que tienen esos 4 principales accionistas. O recordemos que no son los únicos, el propio Estado Nacional es accionista del grupo, pero son los accionistas mayoritarios, y bueno, con esta división más o menos respetan su proporción, digamos, en valores de cada uno de ellos. Por otra parte, para Ernestina Herrera y Héctor Mañeto significa por primera vez en su historia separarse de la marca Clarín, digamos, siempre y cuando consideremos que esta marca seguiría asociada a la unidad 1, que es la más periodística, y ellos ya no tendrían relación directa con ella. Por otro lado, marca esto que, digamos, lejos de ceder el control de los principales activos del grupo, los accionistas mayoritarios van a continuar ejerciéndolo, y me parece a mí además que es un plan que, bueno, ya se ha visto, hay otras unidades que están en venta y ya aparecieron eventuales compradores de esas otras unidades. El grupo Clarín tiende, que históricamente fue un grupo que concentró, digamos, medios de distinta naturaleza, de distintos sectores, audiovisuales, gráfica, internet. En este caso, por primera vez también en esta estrategia de concentración que tuvo durante décadas, empieza, como si dijéramos, a especializarse, ¿no? Digamos, va este plan en sentido contrario del que históricamente adoptó el grupo multimedios. Perfectamente claro. O sea que, en principio, podríamos pensar que se separaría la línea política editorial, digamos, de la recaudación económica, ¿no? Como de la principal recaudación económica. Exactamente. Y eso es muy interesante en términos políticos, en términos económicos, y también es interesante para el análisis, porque una digamos, yo diría un tópico que siempre se trató cuando se habla del Grupo Clarín es esta asociación que existió por la estructura que tuvo el grupo hasta ahora entre poder económico y línea periodística, digamos, ¿no? Bueno, esto no significa que en el futuro, si este plan se ejecuta, el grupo va a ser pobre económicamente, desde luego que no, pero ya no va a tener la espalda, el volumen, la escala económica que tuvo hasta ahora, y entonces la pregunta que yo me hago en términos políticos a futuro es en qué medida Clarín periodísticamente va a seguir desempeñando un rol tan preponderante como el que tuvo en las últimas décadas, cuando ya no tenga, digamos, la facturación y la escala económica que tuvo en estas últimas décadas. Claro. ¿Quién es David Martínez y qué rol jugó en la presentación de la adecuación? Bueno, es un personaje muy interesante porque David Martínez es socio de Cablevisión en el 40% de Cablevisión Fivertel, ¿no? O sea que es socio del Grupo Clarín, es un socio minoritario, es un empresario de orígenes mexicano, digamos, pero es un empresario global, es una persona que representa un fondo financiero, que es un fondo además que ha comprado deuda de la Argentina, o sea, tiene parte de la deuda argentina en default, que se está negociando ahora en los tribunales de Estados Unidos. La tiene David Martínez, el fondo que él representa se llama Fintech. Es también el nuevo dueño de Telecom Argentina. Compró las acciones que Telefónica de España poseía en Telecom Italia y de esa manera se convirtió en accionista mayoritario de Telecom Argentina. Aún está esperando que la Secretaría de Comunicaciones de la Nación le dé el visto bueno, digamos, a esa operación. En la medida en que esa operación se concrete y que David Martínez efectivamente comience a gestionar Telecom Argentina, va a tener que salir de Cablevisión, porque la ley audiovisual prohíbe que los servicios públicos tengan licencias audiovisuales, que es lo que, por el mismo motivo que Telefónica debería salir de Telefe, claro, a pesar de que el gobierno se viene haciendo el distraído con esa operación. O sea que David Martínez es un personaje clave, que algunos dicen que es una especie de doble agente, en el sentido de que está con Clarín y está con el gobierno. Otros dicen que como hombre de negocios, sintoniza con unos o con otros indistintamente, siempre y cuando le convenga para facturar más. Otros dicen que es un agente del gobierno y otros que es un agente de Clarín, digamos, ¿no? Claro. Es un personaje bastante enigmático, pero clave en esta historia. Martín, en la presentación del grupo abre la posibilidad de que se adecuen otros grupos multimedios. Bueno, hay otros grupos más chicos que sí, ya presentaron sus planes y en teoría están en ejecución esos planes. Por ejemplo, digamos el grupo Aldrey de Mar del Plata o Cadena 3 de Córdoba. O sea, hay otros grupos mucho más pequeños que están en tren de adecuación. Esas adecuaciones, que son, obviamente tienen menos interés o menos discusión en el espacio público que la de Clarín, hay de todo, digamos. Hay algunas que son bastante razonables. Cuando digo razonables es que respetan bastante lo que la ley dice. Sí. Y otros que no, digamos. Otras adecuaciones que son una engañapichanga que consisten básicamente en una distribución entre familiares de las acciones que poseían, que poseía uno solo de sus miembros del clan familiar. Y como digo, como sobre esas otras adecuaciones no hay tanta discusión pública o tanto interés público, pasan más desapercibidas. Claro. Todo esto está en la página de AFSCA, se puede mirar. Y bueno, las que están pendientes, que no es poco, son la de Telefe, la de el grupo Pierri, Telecentro, y la de Prisa, el grupo Prisa que tiene la Argentina Radio Continental, ¿no? Claro. Y por último, Martín, ¿se sabe, digamos, ya aparecieron compradores para el resto de las unidades en las que se divide Clarín? El grupo... Sí, el grupo, hay algunas que sí. O sea, han recibido ofertas. Por ejemplo, Fontevecchia, del dueño de la editorial Perfil, manifestó que quiere comprar la unidad 4, que son las muchas de las señales de cable del grupo, Teis Sports, Volver, Metro, Magazine, entre otras. Ya dijo que quiere comprarla. Otra unidad, que es la unidad 3, que es una parte de Cablevisión, no la más importante. Hay un fondo estadounidense asociado a un empresario chileno que también manifestaron la voluntad de comprarlo. O sea, están en ventas y ya están recibiendo ofertas, y bueno, en la medida que el plan avance en su ejecución, esas unidades van a ser vendidas, efectivamente. Bueno, veremos, digamos, si avanza un poco en la desconcentración, veremos si eso redunda en que sean 6 empresas independientes realmente, no solo económicamente, sino también en línea editorial, ¿no? Así es, así es. Bueno, Martín, te agradecemos mucho este contacto y estamos al habla. Por favor, un abrazo. Un beso grande. Chau. Chau. Pasaba Martín Becerra, docente, investigador, especialista en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, explicándonos un poco qué implica la división de Clarín en 6 partes y qué implica fundamentalmente que Mañeto y Herrera de Noble se corran del diario, algo histórico. La verdad es que a mí me sorprendió, por lo menos cuando vi el plan, que ellos se corran del diario, se quedan con la parte más rentable económicamente, pero bueno, por esto hablábamos de que se separa en el grupo la rentabilidad económica de la línea editorial, y vamos a ver cómo repercute esto y si realmente se pueden hacer 6 empresas independientes, no solo económicamente, sino también en la línea editorial. Así es, seguiremos ahí viendo qué sucede con la famosa adecuación del Grupo Clarín a la Ley de Medios de Servicio de Comunicación Audiovisual. Vamos con un último temita, son 11:53, ya estamos llegando al final de Enredando las Mañanas. Vamos con un temita musical, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué querés escuchar? Algo de Palo Pandolfo. ¿Algo de Palo? Que bueno. Se abra Buenos Aires. Pero no la pasamos a esa. Estaré... ¿No la pasamos que se abra Buenos Aires? No. ¿Estás segura? Estoy segura. Bueno, entonces la vamos a volver a pasar, pero esperá que la estoy buscando, porque tampoco es que... Porque acá la producción musical... No, es una cosa de locas la producción musical muy, de este programa. Muy... Muy afilada. Muy organizada el día de hoy. Muy afilada en el día de hoy, quiero dejarlo en claro. Mi confianza, sobre brasas. Ahora escribo una canción para endurecerme el cuero. Es tan duro que no puedo salir del caparazón. En las pampas, en las rutas, en el opio, la cicuta, en trinchera de alegría. Anarquía. Seguimos en Enredando las Mañanas, bajamos el volumen del tema para volver a entrar al aire porque ya son 11:58 según lo que marcan los relojes acá en La Caterva. No pudimos comunicarnos con los compañeros de la Agencia para la Libertad, que días atrás fueron abordados por supuestos ladrones quienes les sustrajeron los celulares en los que se hallaban las direcciones y teléfonos de militantes y luchadores sociales. Y además de esto, fueron parados por un control de la Brigada de la Policía Federal y una de las compañeras de la Agencia para la Libertad, Rosario, estaba por identificarse con su credencial de abogada y le dijeron: no queremos la credencial de abogada, dame el documento antes de haberla visto. Además, a otro integrante de la agencia, Oscar Castelnovo, lo siguieron con conchas de vidrios polarizados hasta las cercanías de su domicilio. Asimismo, en varias ocasiones, al llamar a su teléfono particular, se escuchó la voz de una mujer que decía 911, buenos días, a quien, ¿qué quiere denunciar? Estos hechos los denuncia la Red Nacional de Medios Alternativos en un comunicado que sacamos hace poquitos días. Preocupante luego de la infiltración de Américo Balbuena que sufrió la agencia Walsh, suceden todas estas amedrentamientos, así que la red, en un comunicado que dice la RNMA, denuncia y advierte, denuncia esto. Queríamos comunicarnos con los compañeros, pero no tuvimos suerte. También no pudimos comunicarnos con los trabajadores del autopartista Gestamp, que siguen en conflicto reclamando la reincorporación de 67 trabajadores con la zona completamente militarizada, tanto afuera como adentro ya pudieron entrar, pero el amedrentamiento de la policía es muy fuerte. Y también quedará para retomar el lunes la detención de Chancalay, puntero macrista que opera en la Villa 20 y también intentó operar en la toma en el barrio Papá Francisco. La organización de los vecinos y vecinas logró desplazarlo, estaba prófugo y fue detenido ayer. Así que todos estos temas seguramente serán retomados en Enredando las Mañanas el lunes, martes, miércoles, la semana que viene. Y nosotros nos estamos despidiendo, ¿no? Así es, nos despedimos. Sigan escuchando estas radios comunitarias, alternativas y populares que en todo el país cada día siguen creciendo. Y bueno, el lunes retomamos con Enredando las Mañanas. Será hasta la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.